Arte, arte, arte. Estamos acá a mi lado con un amigo, un compañero de todos estos años, el señor Pablo Salazar, curador del Centro Municipal de Cultura. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Todo tranqui? Gracias por la presentación. Todo tranqui. Acá estamos. Además, con Pablito, ¿te acordás? Hace 20 años, creo, más o menos 18, hacíamos un programa. En los albores de Radio Sonar. Sí, sí. Allá hace tiempo, hace 18 muchos, años, hace hacíamos años. Un programa que qué bueno. Hablaba de estas cuestiones, de la agenda claro, cultural. Claro, exacto, de las agendas culturales. Estaba re bueno. Y además, ¿te acordás que lo que también... Bueno, lo contamos para el público en general y... El encuentro que pudimos hacer con Sergio de Mateo, vos y quien les habla. Genial, en las vías. Se llamaba Encuentro 12.10. Sí, sí, sí, que estuvo, cantó el Juani y le cantó Juani, a Bustriazo. Le cantó a Bustriazo porque Bustriazo fue la última presentación en público, sí, de Bustriazo. Exacto. Fue ese día. Así que la verdad que... Hermosa muy, experiencia muy con vos y con el flaco, con el de, flaco Mateo, de Mateo. Tal cual. Y yo... A los años, sí. Con el paso de los años, vos revés ese tipo de cosas y vos decís, qué buena oportunidad, digamos. Tal cual, De, y porque por éramos re pibes. Más pibes, somos más jóvenes, teníamos por ahí más energía, por ahí no tantos temores a que te digan que no, sí, o que sí, no lo vas a poder adelante, hacer. Vamos para adelante, sí. Después no me importaba si nos encontrábamos con una pared, de frente, bueno. Pero bueno. Sí, estuvo bueno. Bueno, y ahora nos encuentra aquí porque estamos en vísperas de una gran inauguración, ¿no? En el Centro Municipal de Cultura. Estamos en vísperas de una inauguración, exactamente, de una inauguración súper importante porque reúne distintas exposiciones y después de bastante tiempo es la vuelta de las muestras. Uh-huh. Por agenda y bueno, y un poco en consonancia con la premisa de la oficina, ¿no? Tal que cual, es que es ser propagandística de las artes visuales, ni tal, más ni menos. Ni más ni menos, ni hablar. Y ser un servicio a la comunidad. Exactamente, además. Eso quería decir, porque no solo es un servicio, sino que se genera como una comunión en cada una de las muestras. Y además después es una muestra que queda, que permanece, sí. Y que uno habitualmente, cuando vas a hacer algún trámite, porque trabajamos acá, también te producen cosas, esos objetos de las artes visuales que están colgadas ahí. Y la verdad que está buenísimo que suceda, y estos encuentros de por ahí gente que no la cruzás, pero el momento de encuentro es ese, el de la muestra. Sí. Así que la verdad que es fantástico. Sí, y llega en un momento, es cierto esto que vos decís, y llega en un momento justamente que es central para las artes visuales, porque muchos de los artistas visuales se están uniendo. Porque en realidad es un campo que necesita de crecimiento. Ahí, La Pampa tiene mucha calidad de artes visuales, mucha. Sí. Hay representantes muy importantes de las artes visuales en la provincia y en la ciudad. Pero ha llegado un momento de organizarse. De organizarse bien, tal bien, cual. Sí, bien sí, y sí. Todos juntos. Sí, todos juntos, exacto. Tal cual. Quitar todo el humo. Exacto. De que además lo podemos charlar tranquilamente, que... En una ciudad como Santa Rosa o en una provincia como La Pampa, al ser de menor cantidad de habitantes, por ahí a veces pasan esas cosas, que siempre uno hace tal cosa y el otro hace lo mismo, pero está en la vereda de enfrente y ni en pedo cruza. Claro, sí, sí, tal cual. Y viste, y por ahí eso no nos hace bien. No, la verdad es que después de tanto tiempo y la historia del arte en la ciudad dice lo contrario, porque las veces que los artistas se unieron han conseguido muchas cosas. El Centro Municipal de Cultura es una de esas cosas que lograron los artistas, lo mismo que el Museo Provincial de Arte, los salones. Bueno, que la Secretaría de Cultura sea Secretaría de Cultura y no dirección. Exactamente. Todo eso es trabajo de los artistas, que son quienes tienen más fresco los intereses. Tal cual. Y bueno, y un poco vamos hacia ese lado, ¿no? Tratando de ofrecer al grupo o a la comunidad de artistas visuales un servicio que sea válido, que permita esto, tal cual. La promoción de las artes, estar completamente a disposición. Somos dos, en la oficina. ¿Estás vos y está? Y está Marce. Marce. Pero bueno, somos como si fuéramos ocho. Claro, ¿vale? Tal cual. Bien, bien, eso me gusta. Sí, muy bien. Hacemos hasta lo que no nos da el tiempo para hacer. Tal cual. Y bueno. Pero bueno, eso habla del amor justamente, sí, a la disciplina, sí. El amor al arte y eso. Sí, y el compromiso. Tal cual. La oficina cumplió el año pasado 20 años y yo estoy desde el minuto uno. Tal cual. Y llevo mucho más como empleado y digo, lo mínimo que uno puede hacer por ese espacio es ponerle el pecho. Revitalizarlo, ponerle el pecho, estar ahí. Respaldarlo ante cualquier circunstancia climática. Completamente. Y creo que uno como servidor público, por decirlo de alguna manera, no se tiene que olvidar de que el compromiso es ese. Es con la gente. Con la gente, tal cual. Ni más ni menos. Así que bueno, en eso estamos. Uh-huh. Por eso para nosotros es re importante lo que va a pasar este viernes, 17 de mayo, a partir de las 20 horas. ¿Querés que te cuente un poco qué es lo que vamos a...? Por supuesto, para eso hemos lo hemos para convocado. Bien, tenemos una muestra que es la que la gente se va a encontrar ni bien entre al Centro Municipal de Cultura. Le recordamos que es Quintana 172. Cuando la gente ingrese, se va a encontrar en el hall una muestra que son las colecciones privadas y públicas del Flaco Paturlane. El Flaco Paturlane, gran artista, grabador, xilógrafo, también ha pintado, ha hecho diferentes lenguajes. Lamentablemente Horacio nos dejó hace un poquitito más de un mes, hace una semana fue el cumpleaños. Y nosotros, al enterarnos que en mayo era el mes del cumpleaños, dijimos, bueno, vamos a ponernos homenaje, sí, tal cual. Sí, sí, al menos todos le esquivamos a la palabra homenaje en ese momento, ni hablar, porque uno no quiere llevarlo pero sí, no es más ni menos que tal eso. Tal cual, y es dar a conocer la muestra de alguien que realmente dejó marcas firmes en el arte pampeano. Sí. Además, a quienes lo conocimos en algún momento, una persona fantástica. Sí, fantástica. Un corazón enorme. Sí. Entonces está buenísimo que se hagan este tipo de, como quieras llamarlo, homenaje, lo que sea. Entonces está bueno porque justamente por ahí hay ciertas obras que ya quedaron en la familia, que después no van a tener oportunidad de verlas, y está bueno que se planteen aquí. Exactamente, ese es el quid de la cuestión, Basti, porque lo que nosotros dijimos es, vamos a hacer algo que no se ha hecho hasta ahora, que es reunir toda su obra de las distintas colecciones, que son las colecciones de la provincia, las colecciones del municipio y las colecciones privadas, familiar, digamos, que están la familia, amigos, personas que han adquirido obra. Yo tengo obra de él también, que voy a traer. Uh-huh. Así que se va a reunir una gran cantidad de obra. Lamentablemente, como es solo una sala, y ahí contamos con la super ayuda de la Flori, de Flor Pumilla, que Flor es una experta en las artes gráficas. Claro. Ella es licenciada en artes gráficas, en todo lo que es grabado. Así que nadie mejor para tener una mirada y para seleccionar, para hacer la selección última de obras que va a estar en el hall. Claro. Así que invitamos a la gente a que se acerque, porque la verdad es que van a ver por primera vez reunidas las obras. La obra más trascendental, porque además, ¿sabes por qué es trascendental? Porque es obra premiada toda. Claro. Son todos primeros y segundos premios que han sido comprados por el Estado en muchos casos. Tal cual. Y en otros han sido los remanentes de esas series que Horacio ha regalado a las personas que él más quería. En algunos casos los ha vendido también. Tal cual, ¿no? Obvio, sí. Tenemos algo de historia de Jimmy Rodríguez, unas fotos del año 80 que nos acercó, que la verdad están buenísimas. Y después tenemos aportes de la familia, objetos personales, bienes personales, pequeño formato. Bueno, eso es un poco lo que vamos... A mí, te cuento esto para no dejarlo... Vos sabés que yo a Horacio, bueno, lo conocí cuando empecé a trabajar en el Centro Municipal de Cultura, lo conocí personalmente, pero lo conocía de vista y flasheaba que era Jesucristo. Claro, igual. Él tenía, tal cual, cuando yo era pibe, tenía 6, 7 años, él pasaba por frente de mi casa y yo flasheaba que pasaba Jesucristo, claro, porque tenía ojos medio verdes, celeste, medio cosas así. Era flaco. tenía barba. Como 2 metros y medio. Tenía el pelo largo. En la, vos decías... Este Jesús. Tipo salió de la Biblia, ¿entendés? No, lo quise comentar porque sí, lo he comentado con varias personas que me encontraron en el último momento y me decía tal cual. ¿Sí? Mucha gente cuando vio la foto, porque ya está montada en el hall. Es esa foto que trajo Jimmy. Esa foto, ¿ves? Exacto. Mirá, tal cual. Sí. Mucha gente cuando vio esa foto dijo, yo me acuerdo de Horacio de ese momento, era re fuerte verlo. Tal cual, sí, una presencia tenía impresionante. Sí. Pero bueno, también es cierto esto que vos decías recién, que la verdad que... No solo son el material artístico que ha dejado Horacio, sino que él, digamos, yo lo conocí también muy, muy pibe, intentando ser artista en ese momento, y la verdad que es ha acompañado a las personas que arrancaban. Así que nada, eso estuvo muy bueno y es lo que también lleva a que hoy todo este grupo de personas pueda ponerse de acuerdo para sacar adelante esta muestra. A full. Así que bueno. Eso es solamente el 25% de lo que va a haber este increíble. Viernes. Y mirá con el 25% todo lo que tenés. Con el 25% ya podríamos ir, ojo, ¿no? Cerrando, pero cual, no. Pero no, muy bien. Hay más. Muy bien. Porque, y esto es lo más, a mí lo que más me estremece de todo, vamos a tener a Laura H. y a Beruca, dos testigos del arte de la ciudad de Santa Rosa, sí, tal cual, que hacía mucho que no mostraban. Uh-huh. Yo tuve la suerte de laburar con Laura en algún momento en La Plata, haciendo unas instalaciones, y la verdad es que tiene una concepción del arte re interesante. Claro. Y creo que eso la gente lo va a poder ver. El día viernes. Laura Hernandarena está con una muestra que se llama Efímera. Uh-huh. Y tiene obra textil y fotografía. Ahora, yo no me puedo explicar a la gente la minuciosidad en la obra, claro, de la obra. Mirá. Porque además Laura es una trabajadora silenciosa, digamos. No ha hecho alarde de su producción. Tal cual. Entonces llega a este momento brindando toda una cuestión que la ha vivenciado puertas adentro, en su intimidad, en sus momentos productivos, y que ya es un acto muy mágico, de repente, que cual, no solo implica su una cuestión personal, sino la va a mostrar al público. Es un montón eso. Tal cual. ¿No? Así que estamos súper contentos de que nos haya elegido también para poder mostrar su obra. Tal cual. Porque Laura, además, fue una de las personas que aplicó por proyecto durante 2023 y fue seleccionada por proyecto para participar. Para participar, claro. Junto con Verónica. Uh-huh. Que Verónica Guerrido, más conocida en el ámbito como Beruca. Beruca. Una gran amiga que además... Lo que nos pone más contentos es que Beruca está en todas las muestras habidas y por haber. No hay muestra que no esté. Muy bien. Y ella da ejemplo de acompañar. Claro, yo se lo dije el otro día. Muy bien, si muy todos bien, fueran como bueno, vos, esto sería todo distinto. Así que también tenemos la suerte de tener a Beruca. Qué bueno esto que estás diciendo, Pablito. Sí, está re bueno. Para el ambiente de las artes plásticas es súper importante. Ni hablar. Súper importante. Sí, sí. Bueno, Beruca va a trabajar sobre vitrinas. Uh-huh. La curaduría desde hace unos 3 o 4 años tiene vitrinas, que eran las antiguas vitrinas del Museo de Ciencias Naturales, que fueron donadas. Uh-huh. Sabían que nosotros teníamos necesidades mobiliarias y amablemente en el recambio que hicieron, ligamos las vitrinas. Muy bien. Y hoy tenemos una gran cantidad de vitrinas que las chicas las van a explotar de arte. Muy bien. Sobre todo de objetos kitsch. ¿No? Que es lo que trae Verónica. Uh-huh. Un poco para explicarle a la gente que se trata, son pedazos de juguetes o juguetes. Ajá. Convertidos en esculturas. En esculturas. En muchos casos, mucho brillo, mucho glamour. Bien. Viernes, 20 horas. Excelente. En la fotogalería Verónica Guerrido, en la sala Mareque Laura Hernandarena. Uh-huh. Con arte textil y fotografía, y en el hall de exposiciones a las colecciones privadas y públicas de Horacio Paturlane. 75% tenemos. Todavía nos falta un 25%. Y cargando. Y recargando batería, vamos. Y recargando. A ver. Para finalizar, tenemos a Marianito Ibaceta, que no tiene nada que ver con el negro. No, de hecho, es re ruso. Pregunté el otro día, le pregunté a Guille, creo que le pregunté, le digo, ¿tiene algo que ver con ser el hijo del negro? ¿Tiene hija del negro? ¿No? ¿Viste? Bueno, lo primero que trata es asociar claro, algo cercano. Sí, sí, sí. Y no, es un ruso alto, nada que ver con el negro. Pero bueno, al fin de cuentas, dos personas agradables. Mariano, no sé si lo sabías, pero la curaduría del CMC es un semillero de artistas sí. del lo que no quiere decir que nosotros creemos artistas, no, para nada. No. Artista ya lo es. Exacto. Sí, podríamos decir que somos especialistas en acompañamiento a las personas claro. en sus primeras experiencias. Es como un acompañamiento terapéutico artístico. Sí, una cosa exactamente. Así, o artístico terapéutico. O artístico terapéutico, sí, pero y formador también, porque exacto. nosotros decimos, bueno, mira, acá, una vez que asumís el compromiso, lo asumís, digamos. Exacto. Son cosas... Te enseñamos a transitar lo que va a ser el futuro. Digamos, una vez que vos pedís fecha, de esa fecha no te bajás no te nunca bajás, más. Tal cual. Porque te vamos a ir a buscar ni a tu hablar. Casa. Sí, sí. Te sí. vamos a marcar los cuadros. Pasame y te los vamos cuadros a última, quédate, pero exacto. los cuadros me los llevo. Bueno, Marianito está de la primera hora. Ajá. Arrancó con unos collages hace unos 2 o 3 años, que arrancó en el hall. Muy buena muestra, gran cantidad de producción. Y esta no es la excepción. Mariano llega con alrededor de unas 20, entre 15 y 20 obras, uh-huh. pinturas, seriadas, que se llama Gente Apretada. Mariano viene participando en distintos salones, también es tallerista de distintas organizaciones privadas y públicas, es profesor de arte, uh-huh. Estudió afuera y, bueno, de a poco se va afianzando bien, como artista. A full. Así que ahí tenemos casi el 100, el 100. A no ser porque... En compañía de Mariano sí. va a estar el coro de Utelpa, de Utelpa sí. a cargo de Coco, Pérez Evangelista. Ah, full. Una genia, Coco. Muy bien, muy bien. O sea que hay música también. Va a haber música muy también. Muy bueno, muy bueno. Así que eso, bueno, y va a haber mucho más, pero supuesto, bueno. Pero hay que venir hay para que ver venir. El resto, tenés que venir. Sí, y si no, sí, no te lo vamos a contar. Tal cual. Tenés que vivirlo en experiencia. 20 horas. 20 horas, viernes 17, este viernes a las 20 horas, Quintana 172. Hasta las 20 horas no te vamos a abrir la puerta. Excelente, excelente, porque además para aquellos que trabajamos también en algún momento en el auditorio, como que era todo un hermoso evento un viernes que había muestras, porque había como un desarrollo artístico en general sí. que está buenísimo, porque, bueno, nada, son momentos muy hermosos que hemos vivido aquí, que estos pequeños flashes que nos traen este viernes, por ejemplo, claro. nos van a retrotraer a aquel momento, así sí. que fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, Pablín, nos encanta que hayas venido y no queremos que sea la última vez. No, para nada, estoy a disposición. Es más, no, lo vamos a plantear al aire directamente, pero estaría bueno que podamos hacer todas las semanas por bien. Ahí un encuentro y hablar sobre un sí. artista o una artista o pampeano. O puedo venir con alguien, si o querés. Podés venir con sí. alguien y aportar este espacio justamente para la divulgación fundamentalmente del arte visual bien. En general. De nuestro lado, el compromiso está asumido. Solo quedo a disposición de los horarios de ustedes. Perfecto. Y hacemos la preproducción que haya que hacer. De si hay una. Que llamar a un artista o lo que sea. Y venimos ni acá hablar. Y hablamos, podemos hasta debatir de arte contemporáneo. Exacto. Ver agenda, un montón de cosas. Muchas de las veces que, bueno, nada, que en este bloque que hacemos la divulgación de la agenda cultural, la verdad que cuando voy buscando la gran cantidad de actividades que hay, siempre... llego a la misma conclusión de que Santa Rosa es una meca cultural. Tremendo. Y es impresionante cómo tremendo. Va creciendo año tras año. El otro día lo hablaba sobre el caso de la escuela de El EMSAR, la escuela sí. de música. Es un semillero de grandes sí, músicos. Sí, sí. sí, la realidad es que el recambio musical salió del EMSAR. Salió de ahí. Es y vos tremendo. Te das cuenta hoy, sí. y hoy hay bandas de diferentes géneros. Es tenés de cumbia eso. tenés 5 bandas, de cuarteto bueno. tenés 5 bandas, por ejemplo, Niyama. El crecimiento, o sea, el crecimiento de la cerámica en la ciudad. Lo mismo, tal cual. En la escuela la política o las herramientas de cultura del municipio son tremendas. Tremendas, son tremendas. Y llegan... Sí. A veces parece que no llegan, pero parece están llegando. Parece que no, pero ¿entendés? Sí. Eso sí, es sí, sí. Yo creo tiene. Que sí. Yo creo que sí. Son al menos un componente muy importante. Muy importante, tal cual, sí. tal cual. Sí. Pablo bueno. Salazar, curador del Centro Municipal de Cultura, muchas gracias por haber asistido a Nunca es Igual, y queda el compromiso al aire ya. Queda para el que compromiso. Sigamos charlando de arte. Sí, sí, por supuesto. Para eso hemos sido designados en este mundo, hablar de arte. Para eso somos agentes al servicio público. Olvídate, 66119, Milegajo. 6768.